si bien no viví la época de la dictadura, sí viví la represión policial en los ingresos, en la salida de los recitales de rock, la he vivido en carne propia, y uno desde ahí es que trata de repensar y comprender también muchas de las letras, de las ideas y las posturas políticas que toman algunas bandas con las cuales concuerdo, y me parece saludable que tomen posicionamiento respecto a determinadas situaciones. Así pasó con en los últimos años, con el caso de Santiago Maldonado, con lo que está pasando en la represión de los pueblos originarios, tanto en el sur como en el norte. Y me parece que hay que sacarnos la careta y terminar con esa hipocresía de que rock y política van separados. No, no, el arte es netamente político. Y en una semana donde vamos a estar participando de diferentes actos recordatorios y reivindicando las banderas de memoria, verdad y justicia y el nunca más, un montón de bandas de rock y también otros estilos musicales van a estar siendo parte de un montón de experiencias, de recitales de música por la memoria. Así que eso lo aplaudimos totalmente, y desde este programa obviamente levantamos esa bandera de memoria, verdad y justicia, del nunca más y cárcel para los responsables de la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial. Entre ellos se fue uno de los cómplices de la dictadura, este empresario que murió impune y que en Jujuy, como es Blaquier, ojalá que el resto de los empresarios puedan ser juzgados en algún momento. Comenzamos luego de esta introducción, este viaje musical, esta invitación a un viaje sonoro, y vamos a empezar con una banda que hacía rato que la quería traer acá al programa porque me encanta lo que sigue haciendo en términos de lo que es la industria musical, pero también como artista la reivindico. Me encanta escuchar sus entrevistas y creo que hizo un laburo con Mostras del Rock que es para ponerse de pie y aplaudir. Ella es Barbie Recanati, que arranca en su momento con Utopia, una gran banda que termina separándose, que se termina disolviendo a partir de denuncias por acoso de uno de los guitarristas de la banda. Pero realmente sonaba muy bien allá por el año 2005 y hasta el mitad del 2017. Utopia marcó también tendencia porque había una piba que estaba ahí adelante, que rockeaba y que hacía una música y un rock muy, muy interesante. Recordamos uno de los temas de Utopia, esta banda de Bárbara Recanati, que la verdad que me hubiese encantado en su momento haberla visto en vivo. Con Y eso que pasaba era Utopian, la banda que desde el 2005 hasta noviembre del 2017 estuvo liderada por Bárbara Recanati, junto con Gustavo Fiocchi en guitarra, Mario Romero en el bajo y Tomás Molina Lera en la batería. Gustavo Fiocchi tuvo denuncia y él asumió que había realizado acoso virtual, mandando, creo que, fotos, videos. A partir de eso, Bárbara Recanati lo separa del grupo y hacen un último recital en el cual Lula Bertoldi toca la guitarra, y ahí se termina la banda, que es en el Personal Fest del 12 de noviembre del 17. Varios discos que son interesantes para escuchar, desde Factory 1 en 2005 hasta Todos Nuestros Átomos, que es el último del 2016. Creo que está bueno para escucharlo, para disfrutar, porque era realmente una muy buena banda de rock, y esa calidad artística hoy se puede ver en el formato eléctrico. Tiene dos formatos Bárbara Recanati hoy. El formato eléctrico de la banda de Bárbara Recanati es muy, muy impresionante, y recomiendo ver en vivo eso. Desde Utopians nos vamos a una banda que nos está visitando por estos días, anda haciendo una gira por América del Sur, una banda que se forma en el año 86 de la mano de los hermanos Chris y Rich Robinson, que es The Black Crowes. La verdad que es una gran banda de rock. Tuvo sus idas y vueltas, vino, se separaron, se pelearon, volvieron, como toda gran familia. Es que son una familia muy normal. Así que hay varios discos, varios reencuentros, varias separaciones, ida y vuelta, pero qué buena banda de Black Crowes. Vamos a escuchar algo de ellos, porque realmente es muy bueno, es muy bueno tenerlos de vuelta. We'll be right back. Y ahí pasaba The Black Crowes, una discografía que tiene su último disco es en vivo del año 2013 y después disco de estudio, tiene 9 discos de estudio y suena muy bien. Creo que tal vez las peleas también tiene que ver con la cuestión creativa, tal vez las peleas termina generando eso de ampliar los horizontes musicales. Así que bienvenidos de Black Crow a nuestro país y bienvenidos nuevamente a la escena musical. Esperamos pronto algún disco de estudio. Continuamos con más El Rock ha muerto, larga vida al rock. Y en el segmento de presentación o de espacio para bandas emergentes o bandas que no tienen lugar en los grandes medios de comunicación, vamos a comenzar primero con una banda que comienza en el año 2002 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, muy atravesada por el punk rock. Hoy está en formato de trío y suena muy bien. Hay un momento que tuvieron a Pablo Huerta en la batería, que es la grabación de uno de los temas de un disco que vamos a escuchar ahora, pero hoy están en formato trío y 3 mujeres que suenan de la hostia. Así que les invito a escuchar Las Otras. Esto es punk rock. Qué bien que suena esta banda, me encanta haberla descubierto ahí en las redes sociales. Yeah. pan rock con Gisela Gómez Rambaude en la voz y en la guitarra, que es una de las fundadoras, la principal, la ideóloga detrás de esta banda. María en la batería, Denise en el bajo. La verdad que este trío de punk rock está sonando muy muy bien. Ahí pasaban un par de temas, que era uno, Laberinto, y Esto es Miedo, y en formato trío ahí están sonando, siguen andando, siguen arriba de los escenarios. Ahí están proyectando también la posibilidad de la grabación de un nuevo disco, y realmente es muy muy interesante lo que hace. Y desde la ciudad autónoma de Buenos Aires nos venimos para la provincia hermana, la provincia vecina de La Rioja. Puntualmente nos vamos a Chilecito a escuchar otro tema que publicaron un nuevo video de esta muy buena banda que ya estuvimos escuchando el año pasado, que es El Negro Overo, que grabaron unos temas en medio de las montañas, reivindicando la lucha de los pueblos en contra de la minería extractivista a cielo abierto. Bueno, ahí vamos a escuchar un par de temas que estuvieron grabando ahí. Si tienen la posibilidad de ver esos videos, el paisaje, y si tienen la posibilidad de ir a la zona de Chilecito y Famatina, ahí van a ver lo hermoso que es nuestro territorio. Esto es de Chilecito, de La Rioja, El Negro Overo. Y la senda llueve limpia. ruta sin camino, la montaña sin altura, no me dejaste ni la soledad, una pared sin ladrillos, de un cuadro sin pintura, una pena sin sufrimientos, una mentira sin verdad, mi corazón y mi latido en esa sombra. Despierto en la mañana y me doy cuenta que ahí estás. Veo tu rostro iluminando y mi vida vuelve a comenzar. Por fortuna fue solo un sueño que me hizo reflexionar. Que viviría sin sentido si te perdiera sin luchar. Solo puedo pensarte a cada instante. Creo que solo el tiempo puede curar. Creo que es tiempo de despertar. Y ahí lo que pasaba era el Negro Vero, esta banda de Chilecito, La Rioja, que esperamos en algún momento poder ver en vivo. La verdad que es muy bueno lo que hacen, musicalmente suena muy bien, por lo menos desde las redes sociales, por eso esperamos en algún momento disfrutar de esa ceremonia, de ese encuentro, de ver una banda en vivo y toda esa potencia como a flor de piel. Ahí esperamos, ya en algún momento iremos a visitar La Rioja con... La excusa es visitar La Rioja para ver estas bandas en vivo. Varias de las bandas que uno va presentando, yo siempre planteo que hay una necesidad que uno tiene de verlas en vivo, porque ahí realmente uno puede apreciar lo que todo el potencial que tienen para transmitir. Así que bueno, ya nos haremos una escapada a La Rioja para escuchar esta banda. Desde La Rioja nos vamos para Corrientes a invitarlos a que vean el nuevo video que acaba de publicar Rocío Lenz, esta gran cantora de Corrientes, cantautora, y que hace un rock y que lo disfruto mucho. Disfruto mucho, estoy buscando adjetivos porque realmente disfruto mucho escuchar lo que hace Rocío Lenz. Me perdí el año pasado cuando estuvo de invitada de La Renga, en el recital de La Renga, me lo perdí, de eso me estoy arrepintiendo todavía. Ya tendré la oportunidad de verla en vivo. Esto es Sombra, lo nuevo de Rocío Lenz. Mañana tanto separarme de tu amor, mal amor. Lo sé, no me cuesta tanto alejarme del dolor. Que publicó en las redes sociales Rocío Lenz, que es Sombra, lo publicó el 13 de marzo. Invitamos a que exploren las redes sociales de las bandas, las artistas, los artistas que vamos difundiendo acá en el programa, porque hay mucho para escuchar, hay mucha variedad para escuchar y visualmente se están haciendo unas cosas muy interesantes que uno puede apreciar en todo lo que en cómo se piensa, no únicamente lo musical, sino también cómo acompaña y cómo potencia lo visual cuando puede ver alguno de los videos. Está muy bueno lo que se está generando en las provincias, más allá de el ombligo económico y de empresas musicales que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano. Hay, en las provincias hay muy buena cantidad y calidad de artistas. Y recomiendo explorar y prestar atención a lo que ocurre ahí. No todo lo que viene de afuera es oro. Vean a las bandas locales, vean a las bandas regionales, bánquenla, porque ahí hay muy buen rock, hay muy buenas bandas, y me parece que hay que prestarle más atención a eso. Continuamos con un recuerdo. Para mí es quien me invitó a abrir la cabeza musicalmente, culturalmente. Y este tema me encanta. y marca una época y tiene que ver con lo que León atravesaba en esos tiempos de dictadura de la década del 70. Se cumplen 50 años del primer LP, 50 años de la canción Hombres de Hierro de León Gieco, y lo quiero compartir con ustedes en ese programa que era Encuentro en el Estudio, que estuvo acompañado por la banda de Andrés Jiménez, por Demente. Esto es Hombres de Hierro, León Gieco, Demente, 50 años de su primer LP, 50 años de Hombres de Hierro. Tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta muchacho tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. ¡Hey! Aguras ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos pasaba León. Lo enorme que es como artista, y muchos también lo plantean como persona, aquellos que tuvimos la oportunidad de compartir aunque sea un momento con él, lo sabemos, esa amabilidad y esa entrega y esa humildad que tiene León, y lo que hizo en su momento con la banda de Andrés Jiménez, con Demente, fue realmente algo demente. Le metió mucho power a las canciones tradicionales de León, esas que intentamos hacer con nuestra guitarra criolla y que a veces no salen muy bien, y la experiencia con Demente fue impresionante, impresionante lo power que suenan esos temas, y que lamentablemente no pierden vigencia mucho de los temas de León en cuanto a las letras, en cuanto a las denuncias, y otras nos permiten repensarnos como sociedad. Y Hombres de Hierro es una de esas canciones que nos permiten repensarnos como sociedad. Y en esta semana de reivindicar la lucha de los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, hijes, nietes y familiares, vamos a escuchar a Eruca Sativa para que sigamos siendo una... La verdad que es una canción muy hermosa, a mí me gusta mucho escuchar esta canción, me gusta mucho Eruca Sativa y me gusta mucho esta canción puntualmente. Y ahí pasaba, para que sigamos siendo, memoria, verdad y justicia, jamás venganza, memoria, verdad y justicia, decimos nunca más, levantamos las banderas en este año de celebrar los 40 años de democracia, más que nunca, memoria, verdad y justicia, y nunca más. Nos encontramos esta semana en la calle, marchando por más memoria, marchando por juicio y castigo a los culpables, no venganza, juicio y castigo a los culpables de la dictadura cívico, militar, eclesiástica y empresarial. Memoria, verdad y justicia. Que tengan una excelente semana. Recuerden, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Nos vemos en el pogo. Abrazo de gol de campeones del mundo. Y abrazo de celebrar que los juicios siguen. Memoria, verdad y justicia. Jamás venganza, jamás revancha. Memoria, verdad y justicia. Levantamos la bandera del nunca más. Esperamos que los juicios continúen y los responsables de la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial cumplan su condena. Nos vemos en el próximo programa. Que tengan una excelente semana, que sea rock y blues siempre.